Se entiende como lo oculto al conocimiento de lo paranormal e inexplicable en oposición al conocimiento de lo medible y explicable. Asimismo, para muchos estudiosos ocultistas, lo oculto es simplemente el estudio de la realidad espiritual subyacente y más profunda que va más allá de la razón pura y de las ciencias del conocimiento de lo sensible y de lo físico. En este sentido, el ocultismo se refiere también a cierto tipo de organizaciones u órdenes, a sus enseñanzas y prácticas y a las corrientes literarias y de filosofía espiritual relacionadas con las mismas. Precisamente hoy en Luces en la Oscuridad vamos a hablar del surgimiento del ocultismo a mediados del siglo XIX y de su relación con las artes. Y lo haremos con Pedro Ortega, periodista y director de la revista Mistérica Art Secreta, una revista digital que gira en torno a los aspectos culturales del misterio. Pedro Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jordi. Muy buenas noches a todos los oyentes de Luces en la Oscuridad. Bienvenido a este tu programa, Pedro. Bien hallado. Jordi, solo una pequeña puntualización. ¿Sí? Solo decir que no soy periodista, sino que soy historiador del arte y doctor en filosofía. Perfecto, pues ahí la corrección. Gracias por la puntuación. Y lo anotamos. Historiador del arte y... doctor en filosofía. Perfecto, perfecto. En la rama estética. Muy bien. Pues Pedro Ortega, bienvenido y felicidades por tu revista, Mistérica Art Secreta, de bueno, la que luego hablaremos de cómo acceder a ella, etcétera, etcétera. Felicidades. Muchas gracias, Jordi. Bueno, Pedro, para empezar a hablar del surgimiento del ocultismo a mediados del siglo XIX, vamos primero, si te parece, a definir este término, ¿no? En este sentido, ¿qué podemos entender como ocultismo? ¿Sigue hoy por hoy teniendo el mismo significado dado por el ocultista y mago francés Eliphas Lévi en el siglo XIX o ha cambiado? Bueno, esa es una pregunta interesante. Vamos a ir primero a lo que nos decía Eliphas Lévi. Eliphas Lévi lo que hace es echar la mirada atrás. Él estudia pensadores del Renacimiento, y en concreto a Cornelio Agripa, que había escrito en 1533 una obra que se llamaba De Oculta Filosofía, o sea, la filosofía oculta. Entonces, Lévi toma este término, lo pone en valor, y llama a ocultismo a toda serie de prácticas e investigaciones relacionadas con la astrología, magia, alquimia, cábala y todos estos saberes. Entonces, ese es el término original de cómo entendemos modernamente el ocultismo. No obstante, sí. Si queremos pensar en ocultismo a mediados del siglo XIX y su vigencia a día de hoy, pues la verdad es que han cambiado mucho las cosas. Como vamos a ir viendo en esta entrevista, vamos a poner en contexto... estos temas que pone de relieve Eliphas Lévi, sí. Y hoy en día han cambiado tanto las cosas, estamos hablando de más de un siglo y medio después de esta formulación del ocultismo, y yo creo que sí que sigue vigente, pero en el siglo XIX, como veremos, se creía que había una serie de... se podían dar respuestas a toda una serie de temas que iban desde cosas que nos pueden resultar familiares como la electricidad o el magnetismo, que no se conocían, a cuestiones como el espiritismo. Hoy en día ha cambiado tanto que en lo que parecía mágico como la electricidad, hoy día la conocemos perfectamente, pero entonces no. Entonces estamos hablando de un contexto diferente, de más de un siglo y medio de distancia, y por tanto el ocultismo a día de hoy pues es un poco diferente a lo que era en su formulación. Bueno, de hecho, en el siglo XIX, Pedro, la magia fue también retomada, ¿no? Hubo ahí también un surgimiento, ¿no?, en este siglo XIX y surgirá como corriente dentro de la vía ocultista. ¿Se puede considerar entonces a Eliphas Levi como el primer gran mago de dicho siglo, de este siglo XIX? Podríamos decir que sí. Además, él sienta unas bases muy, muy sólidas. En primer lugar, Dogma y ritual de la alta magia es su libro fundacional. Pero luego tiene otros temas como Historia de la magia o La llave de los grandes misterios. Son las tres grandes obras de Eliphas Levi que le conforman como el primer gran mago del siglo XIX. Aquí quería, como yo me fijo más en las cuestiones artísticas, que es un poco donde el terreno en el que yo más me muevo, ahí quería poner de relieve que hay un símbolo que todos conoceremos asociado al satanismo, pero que en realidad lo instaura Eliphas Levi, y es el Baphomet. ¿Sí? Él habla del Baphomet en su Dogma y ritual de la alta magia, y de hecho es el frontispicio de su segundo volumen, y ahí vemos el que podemos identificar como macho cabrío del Sabbat. Era un demonio, ¿no? Era un demonio. El Baphomet, sí. Sí, del Baphomet podríamos hablar un montón, puesto que es el ídolo templario, que se supone que adoraban los templarios, pero bueno, la cuestión es que Eliphas Levi hace este dibujo en su libro. Y lo que él trata de representar no es un tema satánico, sino una figura panteísta y mágica de lo absoluto. Pero, como hemos visto, en el siglo XX ese icono que establece Eliphas Levi va a ser reinterpretado y asociado con cuestiones satánicas. Interesante. Bueno, a partir de la mitad del siglo XIX, como bien decimos, surge el ocultismo. Nombre otorgado al esoterismo práctico, podemos decir, ¿no? Sí. Y que fue inaugurado por este ocultista y mago francés, Eliphas Levi. No obstante, a mediados de este siglo, la masonería y la teosofía viven también un momento de auge y expansión, ¿no? Bueno, la masonería, lógicamente, es un tema bastante, bastante complejo y que tiene, como tú bien dices, muchísima importancia. De hecho, en la fundación de los Estados Unidos sabemos que está presente de una manera totalmente relevante. Yo quería, sin embargo, hacer un guiño a unas sociedades que no son realmente masónicas, pero que de algún modo se inspiran en la masonería, y son las sociedades rosacruces. Ajá. Las sociedades rosacruces, de hecho, en la masonería, en distintos ritos, el Rosacruz es uno de los grados a los que puede llegar un aprendiz y puede llegar a ser caballero Rosacruz. O sea que los Rosacruces son una rama de la masonería, podemos decir, ¿o no? Lo toman como inspiración porque, podemos decir que de alguna manera unen cristianismo y esoterismo en este tipo de sociedades Rosacruces. Las sociedades Rosacruces surgen también en Estados Unidos, como no, en un sitio donde predomina la masonería, y la primera orden que conocemos es la Fraternitas Rosae Crucis, que se funda en 1868. Y ellos lo que hacen es mirar a un texto del siglo XVII en el que se habla de un tal Christian Rosenkreuz, pero no sabemos si es un personaje real o legendario. El caso es que de Estados Unidos salta este tipo de órdenes al continente europeo y vamos a tener, por ejemplo, en Francia la Rosa Cruz Cabalística con Stanislas de Guaita y un personaje muy importante que quiero comentar esta noche, que es Josephine Peladan. Josephine Peladan es un dramaturgo, ensayista y aficionado al arte, y él va a instaurar en París en la última década del siglo XIX los salones de la Rosa Cruz, que son exposiciones anuales de pintores relacionados con lo esotérico y lo ocultista. Entre ellos quería resaltar a Fernand Knopf y Jan Delville, que son dos pintores belgas que son la cabeza del movimiento esotérico en Bélgica a finales del 19 y comienzos del 20. La masonería y la teosofía van a proclamarse como herederos de las claves secretas, de conocimientos místicos ocultos hasta la fecha, ¿no? Hasta ese siglo XIX. También el estudio de las mancias y las prácticas mágicas adquieren gran notoriedad. Ligados a estos movimientos, también se despierta, a partir de la mitad del siglo XIX, un creciente interés en los estados mentales alterados como la hipnosis o el espiritismo, ¿no? De Nueva York a París se van a producir numerosos encuentros para realizar sesiones mediúmnicas debido a este auge de las ciencias ocultas, ¿no? Pero hay que citar, creo yo, una orden masónica fundamental, que es, Pedro, la Golden Dawn británica, ¿no? Que es de inspiración cabalística y mágica y que contará, creo yo, entre sus devotos autores como el propio creador de Drácula, el escritor Bram Stoker, o el reconocido pintor John William Waterhouse, del que luego hablaremos, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una puntualización sobre todo sobre Waterhouse, del que vamos a hablar, y es que de Waterhouse no sabemos a ciencia cierta si formó parte de esta orden, la Orden Hermética de la Aurora Dorada, más conocida como Golden Dawn, o no. Sí que podemos decir que la Golden Dawn era una sociedad secreta, que es muy importante, y esotérica, y que en ella militaron personajes de una talla grandísima, como pueden ser el propio Bram Stoker, como tú mencionabas, o escritores como William Butler Yeats o Arthur Machen, y el propio Aleister Crowley, que en sus inicios está en la Golden Dawn, pero como todos sabemos, este hombre, bueno, con su ego tan grande que tenía y con su, digamos, ese su forma de ser, va a formar, a escindirse y va a dar cabida a una magia negra, oscura, en su Ordo Templi Orientis. Entonces, este es un personaje, bueno, yo no lo he estudiado mucho porque se mete ya dentro del siglo XX y además esos temas tan oscuros pues tampoco a veces dan un poco de repulsa, ¿no? Cuando se meten en unos temas tan negros. Pero el caso es que hemos hablado de la Golden Dawn. En ella también milita en principio Rudolf Steiner, que pasará a la Sociedad Teosófica de Blavatsky, y que finalmente se saldrá para fundar también su propia corriente, que es la antroposofía. Bueno, como decíamos, Pedro, vamos a hablar luego de John William Waterhouse hablar un poco de su obra, ¿verdad?, y su relación con el ocultismo. Vamos a hablar de algunas de sus obras, y si te parece, para que nuestros oyentes que estén siguiendo la entrevista, cuando hablemos de estas obras, pues puedan acceder a ver la pintura en cuestión, a ver la fotografía de esa pintura, para entender mejor lo que estamos explicando, ¿podemos dar una dirección web para que se la vayan preparando los oyentes, para si ahora mismo pueden conectarse a internet, tenerla preparada? Sí. Vamos a ver, vamos a remitir a los oyentes a nuestra página de Facebook, que es, en principio tendría que salir tecleando en Facebook Mistérica, con tilde en la E, y si no, facebook.com/Mistérica Ars Secreta, todo junto, Mistérica Ars, que es ARS, Secreta, Mistérica Ars Secreta. Y con eso allí van a encontrar una galería con todas las obras de John William Waterhouse, de las que vamos a hablar esta noche. Vale, o sea, entrar en el Facebook y poner Mistérica en el buscador, y ahí saldrá la página. Y así sale Mistérica. Y si no, la otra opción es Facebook. Repetimos la dirección. facebook.com/Mistérica Ars Secreta. Muy bien. Pues ya los que podamos conectar a internet, pues vamos preparando esa página, porque así, con todo lo que nos ilustre esta noche Pedro Ortega, tendremos delante pues esas fotografías, esos cuadros que vamos a comentar y sus claves secretas más tarde. Si nos referimos al momento histórico en el que se produce este surgimiento del ocultismo, Pedro, a mediados del siglo XIX, ¿podemos decir que este surgimiento coincide también con un periodo de crisis en la cuestión de religiosa también, sí, los valores. Y esto es un aspecto fundamental, Jordi. Estamos en un momento, bueno, primero nos tendríamos que ir un poquito más atrás, el siglo XVIII y la Ilustración, un momento de auge de la burguesía. La Iglesia empieza a perder un poco de poder que ostenta esta clase burguesa. Luego empiezan a suceder una serie de hechos, como puede ser, por ejemplo, el origen de las especies de Darwin. Eso es un varapalo al Génesis, porque Darwin nos está diciendo que Adán no fue creado de arcilla por Dios, sino que el hombre proviene de la evolución de los antropoides. O sea, que es un tema también, un golpe a lo que eran las creencias de la gente acerca de lo que era el surgimiento de la humanidad. Y luego, por otra parte, tenemos el marxismo. Y el marxismo está también en contra de la religión y dice que la religión es el opio del pueblo. Entonces estamos en un contexto en que se está poniendo en duda la religión oficial. Entonces es un caldo de cultivo muy propenso para que surjan religiones, credos, pseudo-religiones, sociedades secretas que propongan otro tipo de respuestas a esa necesidad espiritual que todos tenemos. Dentro de este contexto también creo que se va a experimentar en este siglo XIX una nueva mirada a la antigüedad pagana, ¿no? Cuyas culturas eran portadoras de secretos, los cuales van a ser pretendidamente revelados en todo un canon de libros de corte ocultista, ¿no? De alguna manera también podemos decir que el cristianismo es también reinterpretado y absorbido por el ocultismo. Como bien decías antes, hablabas de las órdenes Rosacruces, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los Rosacruces van a tener un declarado fundamento y principio cristiano, al que eso sí van a, de alguna manera, van a matizar con elementos heterodoxos, ¿no? Y van a proclamar su autenticidad frente a la doctrina tradicional de la Iglesia. Todos estos aspectos que estamos comentando, Pedro, ¿de qué modo tienen su influencia en las artes de la época? Bueno, es muy muy importante. Bueno, y en Waterhouse lo vamos a ver muy muy claramente en ejemplos concretos. Pero, por ejemplo, vamos a ver, en Inglaterra, y estamos hablando de una corriente ortodoxa, tenemos a pensadores de la estética como John Ruskin, que es el maestro espiritual de los prerrafaelistas, de los que ahora hablaremos, y Walter Pater, que es el maestro de Oscar Wilde. Ambos hacen una lectura de el Renacimiento, y a través del Renacimiento llega todo ese paganismo que los renacentistas recuperan en su momento. Pero también está el pensar heterodoxo, y también hay esa mirada a la antigüedad pagana. Por ejemplo, el personaje que yo citaba como muy importante, Josephine Peladán, miembro de la Orden Rosa Cruz, que comentaba, y organizador de los salones de la Rosa Cruz, él va a filtrar todo ese tema pagano a través de obras como Istar, El Andrógino o El Vicio Supremo. Y luego, por otra parte, Madame Blavatsky es la gran pensadora que aúna en un solo corpus que sería lo espiritual y lo mágico de Oriente y de Occidente. Y esto, por supuesto, que va a permear en las artes. Ahora veremos algunos ejemplos, pero por ejemplo, ¿qué diría yo? Hay iconos por ejemplo, Istar, que mencionaba como obra de Josephine Peladán. Istar es una deidad babilónica, pero que este Peladán reinterpreta. Y, digamos, lo que hace es tergiversar el momento de la creación y la caída de Lucifer por una historia que él, de alguna manera, inventa y lo vincula con esta deidad babilónica. Bueno, y uno de los focos también más importantes en los que se establece, por ejemplo, la relación entre arte y espiritismo es en la ciudad alemana de Múnich, y en ese siglo XIX, ¿no? Y en este sentido podemos considerar a pintores como Gabriel Cornelius von Max o Albert von Keller como artistas de lo paranormal, Pedro. Yo creo que sí. Hay que señalar que ellos dos, bueno, Gabriel von Marx es un poco mayor que Albert von Kennedy, de hecho es su maestro. Los dos se van a afiliar a la Sociedad Psíquica de Múnich, con lo cual ahí demuestran su interés por este tipo de temas. Entonces, en el caso de Gabriel von Marx vamos a señalar un cuadro fundamental en este tema, y es su representación de la extática Virgen Catalina Emmerich. Catalina Emmerich fue una religiosa de comienzos del siglo XIX que tenía visiones y sufría los estigmas. Pues bien, Gabriel von Marx la representa en oración y sufriendo los estigmas. Por otra parte, Albert von Keller, su discípulo, va a ir un poco más allá. Él va a pintar, por ejemplo, a brujas en la hoguera. Él tenía la teoría de que las brujas, cuando eran quemadas, acudía a salvarlas el propio diablo, las sumía en un éxtasis en el cual, digamos, no padecían dolor antes de la muerte. Entonces, él quiere representar ese momento de éxtasis, de trance de la bruja, pero él va más allá. También acude a sesiones mediúmnicas y representa a las propias mediums en trance. Y tiene también incluso algún cuadro de telequinesis, de en concreto una mujer moviendo un anillo en el aire por esta fuerza telequinética. Bueno, de hecho estos pintores también, Gabriel Cornelius von Marx y Albert von Keller, se caracterizaron por representar esa figura de la mártir romana, ¿no? Un tratamiento bastante especial, creo yo, que le dieron a este símbolo, podremos decir, o un símbolo histórico o personaje histórico, que eran las mártires romanas de la época. ¿Qué tipo de tratamiento realizaron en ese sentido? Bueno, aquí vamos a hablar de un tema que podríamos estar dos horas, pero vamos a tratarlo de una manera pues somera. Ambos van a representar mártires cristianas que padecieron en la cruz. Un tema que comentaremos también de Waterhouse, que también lo trata, aunque con más delicadeza. Gabriel von Marx representa en 1865 a Santa Julia de Córcega crucificada. Y esta pintura, que aunque estaba hecha desde un contexto de fuera de la iglesia, pues fue muy bien recibido porque era una pintura martirial, pero quizá Gabriel von Marx escondía otro tipo de intenciones con el cuadro. Si bien es un cuadro muy, como diríamos, con mucha luz en un sentido en la representación, su discípulo Albert von Keller va a representar a otras Santa Julias en la cruz, incluso a la diosa Selene como crucificada, pero él va a perder todo tipo de decoro y va a representar a mujeres padeciendo en la cruz en poses con connotaciones eróticas. Y aquí entramos en un tema que sería el de la mujer fatal. Es un icono, la mujer fatal es un icono de la pintura simbolista a la que ambos pintores están adscritos y que representa el miedo que tiene el hombre por el surgimiento de la mujer trabajadora que reivindica sus derechos, que quiere empezar a votar y a elegir a sus parlamentarios y que de alguna manera causa cierto miedo en el hombre del momento. Y vamos a ver tanto en estas imágenes como en otras, como podrían ser imágenes bíblicas de Judith o de Salomé, que como sabrán los oyentes son dos personajes femeninos bíblicos que se caracterizan por haber decapitado al hombre, pues van a tratar de representar a esa mujer fatal que digamos, tiene sometido al hombre a través de estas figuras bíblicas. Bueno, podemos decir que la mártir romana representa a la gran encarnadora de lo sagrado femenino, en lo que a la historia del cristianismo se refiere, ¿no? Podemos decir también que en este siglo XIX existen nuevas o surgen nuevas concepciones de lo sagrado, sobre lo que es sagrado y lo que no es sagrado, ¿no? Y está claro que estos cambios de concepciones que influyen también en el arte, Pedro, se arraigan, como decíamos, en la crisis religiosa que emerge con los cambios sociales y las nuevas formas de pensamiento que emergen en este siglo XIX, ¿no? ¿Qué papel juega, Pedro, la llamada filosofía natural en estos cambios de concepciones y formas de pensamiento? Bien, la filosofía natural es una forma de pensamiento que imbrica con lo que hemos comentado anteriormente y que surge a partir del romanticismo. Como sabemos, el romanticismo es una mirada subjetiva, una mirada al yo frente a otras tendencias anteriores. Y la filosofía natural lo que va a tratar es de arrojar luz sobre todo el conocimiento que había sido reprimido por el cristianismo. Entonces se van a tratar algunos temas desde el punto de vista de la física. Ahí tenemos a Oettinger. Van a haber pensadores naturalistas como D'Alembert, van a pensar en temas como el anima mundi, temas como el magnetismo y el galvanismo o la electricidad van a ser estudiados por Volta y por Galvani. O sea que tenemos una serie de pensadores que desde, digamos, las ciencias ortodoxas quieren tratar de dar una respuesta a todo aquello que no había sido respondido hasta la fecha. Entonces se van a interesar también pues por la alquimia y por otra serie de temas que hemos mencionado, como la androginia, la sofía, y lo que van a hacer de alguna manera es ir por el camino, por la vía, a veces, tratan de, a través de la razón, explicar todo este tipo de fenómenos, que como hemos visto a día de hoy, hemos podido explicar algunos, como la electricidad y el magnetismo, pero cómo todos esos esas cuestiones que pueden tener que ver con, por ejemplo, con el espiritismo, pues no han tenido respuesta. Esta filosofía natural va a permitir que emerja el interés por el esoterismo como vía alternativa a la ortodoxia cristiana y que devendrá en el surgimiento de toda una serie de creencias que alcanzarán su apogeo en el fin de siglo, como son el ocultismo, la teosofía, el espiritismo y el movimiento Rosacruz. Y dentro del ocultismo, y en este siglo XIX en el que estamos, hablando esta noche con Pedro Ortega, situándonos en ese siglo XIX, pues cabe destacar, como decíamos antes, la figura del pintor victoriano John William Waterhouse. Este pintor, Pedro, ¿qué tipo de interés mostró este reconocido artista con todo lo relacionado con la magia? Bien, pues si te parece, Jordi, vamos a dar respuesta a esta gran pregunta. ¿Sí? A lo largo de ir descifrando estos lienzos que proponemos a la audiencia que esté viendo, y vamos a ver cómo hay claves detrás de cada uno de ellos que nos hacen pensar que detrás de este personaje había un interés más allá de la pura afición por temas a lo mejor históricos o un tanto heterodoxos. Pues vamos a recordar, si te parece, que nuestros oyentes, nuestras luciérnagas, que ahora mismo pues tengan acceso a internet, en su móvil, en su tableta, en el mismo ordenador, pues puedan acceder al Facebook y, como bien decíamos, al Facebook poner en el buscador la palabra Mistérica, ¿verdad? Que eso es la página Facebook de vuestra revista Mistérica Art Secreta. Solo poniendo Mistérica vais a encontrar esa página donde nuestro invitado ha colgado toda una serie de fotografías de esas obras de John William Waterhouse, que esta noche vamos a comentar algunas de ellas, y de esta manera, si lo podéis ir viendo mientras comentamos esas pinturas, pues mejor que mejor, ¿no? ¿Cuál era la dirección también? Repítela, por favor. Sí, facebook.com/mistericaartssecreta. Muy bien. Pues este autor, este gran pintor victoriano, este gran artista, John William Waterhouse, creo que nació en Italia y fue un pintor victoriano que desarrolló su obra en Inglaterra a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿no? Este hombre fue seguidor de la corriente pictórica de mediados del siglo XIX conocida como prerrafaelismo. De hecho, ha sido apodado como el moderno prerrafaelita por seguir sus preceptos pues décadas más tarde, ¿no? Académico de reconocido prestigio, este pintor, John William Waterhouse, muestra un interés por los temas heterodoxos en su pintura, como por ejemplo, como bien decimos, la magia, ¿verdad, Pedro? Eso es. Pero aquí quiero hacer una precisión, y es que la afiliación de Waterhouse con el prerrafaelismo es estética, no filosófica, porque la sociedad prerrafaelita, que se funda en 1848 en Londres, tiene una marcada vocación cristiana. De hecho, algunos de sus miembros van a viajar a Tierra Santa para conocer cómo son las luces y los campos y las tierras de Israel para poderlas representar fidedignamente. O sea que estamos hablando de una sociedad de pintores caracterizada por ese rasgo cristiano. Para que se puedan hacer una idea nuestros oyentes, el cuadro más importante es Ofelia de Sir John Everett Millais, que la reconocerán todos porque aparece, es el personaje de Shakespeare, que aparece ahogada en el río con su cabellera pelirroja y rodeada de flores en una escena a la par romántica y trágica. ¿Y qué tipo de conocimientos tenía John William Waterhouse sobre la magia, la adivinación y las tradiciones secretas de la antigüedad, Pedro? Pues este hombre, llega muy pronto a lograr el reconocimiento como pintor, puesto que él empieza como pintor de historia, pintor historicista. Enseguida va a ser reconocido, puesto que su talento es notorio, y va a pasar a formar parte de la, a ser académico de la Royal Academy. El caso es que este hombre va a tener acceso a conocimientos que a priori parecerían lógico que no tuviera o que fuera desde luego un experto, un erudito en cuestiones que van más allá de lo que podemos pensar que se conocía en el siglo XIX. Y ahora vamos a ir con las obras, vamos a ir desentrañando cuál es ese conocimiento que tiene Waterhouse, qué fuentes son de las que bebe y que lo vinculan con esos saberes mágicos y sobrenaturales. Bueno, la primera vez que Waterhouse trata un tema relacionado con la magia es en el año 1884, en el lienzo llamado Consultando el oráculo. La obra es totalmente novedosa en la Inglaterra victoriana y representa a un grupo de jóvenes doncellas que acuden a una maga para consultar su futuro, el cual emana de una cabeza que susurra el destino al oído de la maga, ¿no? ¿Qué claves relacionadas con la magia, la adivinación y las tradiciones secretas de la antigüedad podemos encontrar en esta obra, Consultando al oráculo? Bien, cuando en la Inglaterra victoriana o en el mundo finisecular pensamos en un pintor que quiere representar una escena de adivinación, tenemos que pensar en el oráculo de Delfos, en las fuentes griegas. Pero si nos fijamos en este cuadro de Waterhouse, no estamos en una estancia griega, estamos en una estancia hebrea. Eso lo vemos por los ropajes y por la decoración de los ventanales, y nos damos cuenta de que la maga o la adivinadora está consultando a una cabeza que tiene por nombre Terafín. Este Terafín, según nos cuenta la fuente hebrea, que es el Targum, nos dice que era la cabeza de un joven primogénito decapitado en un ritual y que era capaz de predecir el futuro. Entonces estamos viendo que Waterhouse está tocando un tema que su posible fuente para conocerlo no es sino la historia de los judíos de Flavio Josefo del siglo I. Estamos pensando que Waterhouse tiene conocimientos de textos muy poco comunes en la época. Y eso nos hace pensar de que sus fuentes pues son fuentes no convencionales, por decirlo de alguna manera. O sea, que pudo pertenecer a una sociedad secreta. Eso es lo que vamos a argumentar y defender en este, en esta exposición de estos cuadros. O sea que, bueno, ya lo vamos anticipando. Efectivamente, todo apunta a que Waterhouse estaba vinculado con alguna sociedad secreta. ¿Qué pasa? Hemos mencionado que Waterhouse es miembro de la Real Academia, de la Royal Academy Británica, y que las sociedades secretas estaban prohibidas en la Inglaterra victoriana, con lo cual Waterhouse, con su posición social, no podía decir que pertenecía a una sociedad secreta. Así que es muy probable que la perteneciera a esa sociedad, ya fuera la Golden Dawn o alguna otra, casi seguro que fuera la Golden Dawn, lo haría con un seudónimo. John William Waterhouse vuelve al tema de la adivinación en el año 1904 con otro lienzo inquietante, ¿no? La bola de cristal. Ah, este es un cuadro precioso, es un cuadro precioso. Aquí, si nos fijamos, ha cambiado de ambientación y nos lleva a Waterhouse a un escenario medieval. Lo podemos ver por el vestido de la joven que porta entre sus manos una bola de cristal, y estamos ante una cosa que un acto que nos resulta mucho más familiar, que es la adivinación a través de la bola de cristal. Si nos fijamos en el cuadro, en la izquierda vemos que hay un libro de hechizos que está abierto por una página sujeta con una varita y junto a ella una calavera, con lo cual está Waterhouse nos está hablando de un acto de magia para de nuevo conseguir la adivinación. Pero hay que comentar un tema de este cuadro, y es que se pintó a la vez de otro que tiene una temática totalmente opuesta, que se llama El Misal. Estos dos cuadros, que tenían el mismo tamaño, fueron encargados por un empresario llamado Frederick Pyman, y lo quería para su residencia en la ciudad de Whitby. Whitby es una ciudad en la que, digamos, comulgan tanto el cristianismo como la magia blanca. Y es posible que Waterhouse quisiera en este par de lienzos representar esas dos vías que se dan en la ciudad de Whitby. Pero si vamos un paso más todavía, nos vamos a encontrar con que el señor Bram Stoker se inspira en la ciudad de Whitby. Es allí donde encuentra el nombre Drácula para su novela Drácula, y en la que ambienta uno de los pasajes de la novela. Es posible que en Whitby se encontraran Waterhouse y Bram Stoker. Y como sabemos, Bram Stoker es miembro de la Golden Dawn, ese podría ser un indicio de un posible conocimiento entre ambos. O sea, que ahí podríamos tener la prueba, ¿no?, de ese vínculo entre Waterhouse y Bram Stoker y su posterior, pues, participación en esa sociedad secreta. En 1886, Pedro, Waterhouse creo que crea uno de sus lienzos más oscuros e inquietantes, ¿no?, titulado El Círculo Mágico, ¿no? ¿Qué elementos inquietantes podemos encontrar en esta obra? Y que creo que hacen referencia a la protección hacia los malos espíritus. Sí. Aquí, bueno, hay que señalar que de nuevo es otra vez la mujer la que ostenta el protagonismo en los actos relacionados con la magia y la adivinación. Parece como si Waterhouse deposite en la feminidad ese poder mágico y sobrenatural. Pero hablando en concreto de este cuadro, vemos como una hechicera está preparando una poción en un fuego, y para estar protegida está trazando con su varita un círculo mágico de fuego a su alrededor, y podemos encontrar animales relacionados con la magia, como son los cuervos y el sapo, que quedan fuera de este círculo de protección. Hay rasgos que nos hablan de esos conocimientos que tiene Waterhouse más allá de lo convencional, por decirlo de alguna manera. En el vestido de la hechicera encontramos dibujos que parecen sacados de vasos griegos. Luego, además, en la otra mano, la hechicera porta una hoz con la forma de las hoces de los druidas célticos. Y por último, el signo más inquietante es que la hechicera lleva al cuello una serpiente que se muerde la cola. Y este es el símbolo del Ouroboros, que tan presente está en todos los temas herméticos y alquímicos y que representa de alguna manera el ciclo de la vida o el infinito. O sea que muchas de sus obras, de las obras de John William Waterhouse, ponía en un mismo contexto elementos mágicos de las culturas antiguas y del saber alquímico, ¿no? Sí, igual que lo había hecho Blavatsky, uniendo Oriente y Occidente, parece que hace algo parecido. ¿Qué me puedes contar del personaje de la maga Circe, el personaje que aparece en la Odisea de Homero? Esta malvada hechicera cobró protagonismo en la obra de Waterhouse, ¿no? Pues sí, además la representa por lo menos 3 o 4 veces a lo largo de su carrera. Y lo curioso es que se convierte como en un fetiche. A mí me da la impresión de que Waterhouse se da cuenta de que está tratando temas que se salen del ortodoxo y parece que quiere circunscribir sus temas vinculados con la magia a otros contextos un poco más para todos los públicos. Entonces se fija en Circe. Y bueno, tenemos un primer cuadro que se llama Circe ofreciendo la copa a Ulises, que es del año 1891, en el que representa a la maga, digamos, sentada en su trono con una poción. Para que los oyentes conozcan esta historia, la maga Circe había atrapado a la tripulación de Ulises en su vuelta a Ítaca y dándoles la poción les había convertido en cerdos. De hecho, hay un cerdo representado en el lienzo. Pero Ulises va a urdir una treta para poderlos salvar. El Waterhouse lo que representa es ese momento en el que Circe, con una varita en la mano y con la poción en la otra, va a tratar de seducir a Ulises, pero este finalmente va a salir indemne y va a poder convertir de nuevo a su tripulación de nuevo en hombres. El elemento de la copa o el recipiente con una poción mágica se repite en numerosas ocasiones en la obra de Waterhouse, ¿no? ¿Podemos decir que para este pintor, para este artista, el poder de la magia es superior al poder de la fe? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Waterhouse tiene muy poquitos temas religiosos. Y aquí, bueno, quiero hacer una mención a uno de los cuadros de Waterhouse que, no, si bien no tiene una vinculación claramente esotérica, sí que es una visión heterodoxa. Y me estoy refiriendo al cuadro de Santa Eulalia, que es la santa barcelonesa, que también padeció en la cruz. La mártir, sí. Sí. Entonces, Waterhouse la representa en un contexto historicista, pero la santa está semidesnuda, con el pecho descubierto, y se ve en diagonal una cruz. Luego, el tema está tratando un tema cristiano, también culto, porque para saber en la época que Santa Eulalia de Barcelona fue crucificada, no le valían las fuentes comunes como puede ser Prudencio, sino que tenía que conocer fuentes hispanas como podría ser el Pasionario Hispánico, que es uno de los pocos textos que nos habla de la crucifixión. ¿Y esa Santa Eulalia la podemos encontrar en esa página web, en ese Facebook, sí, que nos has dado? Sí, sí, sí, está añadida, está al final de la secuencia. Perfecto. ¿Y qué vínculo existe entre la obra de este prestigioso pintor y los lugares encantados, Pedro? Waterhouse, al final de su vida, parece que le atrae el tema del bosque, del jardín y su vinculación con lo mágico. Y aquí vamos a mencionar un lienzo en concreto ya que termina en el último año de su vida, que se llama El Jardín Encantado, y que es un cuento del Decamerón de Boccaccio. Y lo que nos narra este lienzo es una historia del Decamerón, y en la cual Ansaldo quiere seducir a Dianora, que es una bella joven. Entonces ella le dice que solo le corresponderá si logra que su jardín florezca en el mes de enero. Entonces, Ansaldo, que es muy, vamos, está muy interesado por esos favores, va a recurrir a un mago, a un hechicero. Y este hechicero va a hacer que ese jardín florezca en enero y que Dianora se tenga que entregar. En el lienzo nos representa ese momento de triunfo de Ansaldo, como ve que el jardín ha florecido. La pobre Dianora está mirando y rezando porque no puede, no da crédito a lo que ha visto y no se quiere entregar a Ansaldo. Y vemos en el lado izquierdo, representado en penumbra, la silueta de ese hechicero que ha logrado el prodigio. O sea que en obras como El jardín encantado o El bosque místico se constata la predilección de Waterhouse, de este pintor, por el tema del bosque como elemento sobrenatural en los últimos años de su propia vida, ¿no? Como pintor. Así es. Bueno, con todo lo dicho, entiendo yo que este hombre, este artista, era ocultista, era un pintor ocultista, lo podemos decir así, ¿no? Y lo digo yo y no solamente yo. Hay el máximo experto en la obra de Waterhouse es Peter Trippi y él también está en esta tesis de que Waterhouse tuvo que militar en alguna sociedad secreta como la Golden Dawn. Y si nos damos cuenta en este periplo que hemos hecho por su pintura, pues nos hemos dado cuenta de que maneja fuentes de magia hebrea, de magia céltica, de muchos saberes que no estaban al alcance del común de las personas. Está claro. Y quizá sea el hecho de que fuera miembro de la Royal Academy y de esa prohibición expresa en la Inglaterra victoriana de pertenecer a sociedades secretas lo que nos haya hecho no tener la identidad de Waterhouse como miembro de una sociedad secreta de la cual seguramente formó parte con un seudónimo. Bueno, las obras de John William Waterhouse, entiendo, las podemos ver en internet, en vuestra página web, ¿verdad? Quería solo comentar una cuestión a modo de curiosidad. ¿Sí? Y es para los oyentes de Madrid. ¿Sí? En la exposición Cleopatra de la Fundación Canal se puede ver un retrato de Waterhouse de la reina Cleopatra. Es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde están expuestas las obras de Waterhouse todos aquellos? En Londres, me imagino. Tampoco en Londres. Están un poco diseminadas por Inglaterra. Ajá. Y algunas están en colecciones privadas. Sí que es verdad que ha habido algunas exposiciones en el Museo Thyssen en las que hemos podido ver algunas obras de Waterhouse. Y sí que ha habido alguna exposición en Londres de reuniendo toda la obra de Waterhouse, pero es una obra bastante bastante diseminada. Mystérica Art Secreta es una revista digital que dirige nuestro invitado y que gira en torno a los aspectos culturales del misterio, como por ejemplo la presencia del elemento misterioso en las artes, en las letras, en la historia, en el cine, pero también en los nuevos medios como las series de televisión, los videojuegos o las aplicaciones móviles. Pedro Ortega, ¿cómo podemos adquirir un ejemplar de vuestra magnífica revista? Pues vamos a ver, el lugar más fácil es a través de nuestra web, www.mysterica.net/tienda. Uh-huh. Allí se pueden encontrar los 5 números que hemos publicado hasta la fecha en formato digital y nuestra edición especial impresa Mystérica Terra Secreta, dedicada a viajes y lugares misteriosos. Uh-huh. Pero nos pueden encontrar también en las plataformas digitales Kiosco y Más, Cinio y Lectu, y también en aplicaciones móviles, tanto para la App Store como para Google Play. Y también la edición impresa se puede encontrar en las principales librerías de las capitales de provincia. Fantástico. Pedro Ortega, felicidades por vuestro trabajo, por tu trabajo como director de esta revista, porque realmente tiene unos artículos, está editada de una forma magistral, Felicidades. Muchísimas gracias. Viniendo de quien viene, pues vamos, el elogio es doble. Así que, bueno, desde Mistérica hablo yo también en nombre de todo el equipo, porque el trabajo que hacen todos es magnífico y sin ellos no sería posible este proyecto que es Mistérica. Queremos daros las gracias de todo corazón a Luces en la Oscuridad, que es un programa que seguimos de hace mucho y que admiramos muchísimo vuestro trabajo. Bueno, gracias a vosotros por seguir el programa y por ser seguidores, y nosotros nos apuntamos también, somos seguidores vuestros de vuestro trabajo, recordar que podemos encontrar esa revista en internet, en esa revista digital, en www.mistérica.net, ¿verdad? Y allí podrán encontrar todo lo que concierne a esta magnífica revista relacionada con todos los aspectos culturales del misterio. Pues Pedro Ortega, ha sido un placer conversar contigo esta noche. Si te parece, pues tratamos algún otro tema en el futuro, por favor. Pues sería un honor, sería un honor. Fantástico, pues ya buscamos la agenda y quedamos un día y seguimos repasando esos misterios de la historia, ¿no? Y esos vínculos también con el arte. Perfecto. Un abrazo bien fuerte, Pedro, y hasta pronto. Lo mismo os digo, y un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hasta pronto.